RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Y son las 9, las 8 en Canarias. España a las 9, en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Vamos a ver la última hora de la mañana con Meritxell Planella. Hola Meritxell, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La última hora pasa por Castro Urdiales, que amanece conmocionada por la muerte de una mujer de 48 años. La Guardia Civil investiga qué ha podido pasar. Su cuerpo apareció anoche amordazado dentro de un coche con signos de violencia. Sus dos hijos están bajo custodia policial. Han sido localizados esta madrugada en un parque del centro de la ciudad. En el municipio no dan crédito. Así se lo decía la alcaldesa Susana Rán a nuestros compañeros de la emisora en Cantabria. Pues consternados, es una noticia horrorosa para nuestro para todos, ¿no? Para todo el municipio en general que se esclarezcan los hechos. Esta mañana también siguen siendo noticia las tractoradas y protestas de los agricultores. A partir de hoy, con la incorporación de las principales asociaciones agrarias, COA, Casaja y UPA, en Aragón, por ejemplo, han cortado durante unos minutos esta mañana la 2, la autovía entre Madrid y Barcelona, a la altura de la Muela. En Huesca también hay bloqueos de carreteras. En Barcelona, unos 70 tractores cortan la Gran Vía, una de las principales arterias de la ciudad. A esta hora también empieza la movilización en Salamanca, así que hay que estar muy atentos a lo largo de la mañana a los distintos puntos de la geografía. Uno de los problemas que denuncian es la sequía y sus consecuencias. Justamente hoy llega Carlota, una borrasca que ha puesto en alerta a media España, con fuertes rachas de viento que pueden superar los 110 kilómetros por hora y lluvias. Lo mejor, nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología, es que Carlota no va a ser la última borrasca. Cayetano Torres es su portavoz. Se están formando en el Atlántico y en el Atlántico Norte borrascas bastante potentes. Entonces los modelos que manejamos desde la Agencia Estatal de Meteorología, lo que se indican es que sí que va a haber más precipitaciones por encima de lo normal en la mitad occidental de la península. Este mediodía Pedro Sánchez aterriza en Nouakchott, la capital de Mauritania, junto a Ursula von der Leyen para reforzar la lucha contra la inmigración irregular. De ese país africano, uno de los más pobres del continente, salen el 80% de los cayucos que llegan a Canarias. Nosotros queríamos ir un poquito más allá, saber cómo es esa travesía, y se lo hemos preguntado a Mamadou Sissoko. Tenía 13 años cuando se embarcó. Pagó 2.000 euros por el pasaje, lo hizo su madre, con los ahorros de toda una vida, y él ni siquiera sabía nadar. Es peligroso, es súper peligroso, porque uno no sabe hasta que sube. Sobre todo la gente que viene de Mali, ahí nosotros no tenemos mar. Entonces tú te das cuenta cuando sube, ya no tiene marcha atrás. Ahí llega, la mayoría de veces llega el momento que los capitanes te dicen que ya es nuestro momento de vida, que vamos a morir. Hoy viaje. Nos salvamos. Viaje importante, decía, de Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea a Mauritania. Por cierto, hay más de 100.000 personas refugiados de otros países esperando en ese país, en Mauritania. Por lo demás, en las instituciones europeas están preocupados por la posible injerencia rusa. Hoy la Eurocámara vota una resolución consensuada por los principales grupos que pide a la justicia española que investigue literalmente las conexiones de los eurodiputados supuestamente asociados con el Kremlin y advierte sobre las interferencias rusas en Cataluña. Y a 9 meses de las presidenciales en Estados Unidos, el Tribunal Supremo decide si Donald Trump puede ser o no candidato. Los nueve jueces del tribunal empiezan a escuchar a partir de hoy los distintos argumentos sobre si un presidente acusado de insurrección puede presentarse de nuevo a unas elecciones. La demanda llega después de que la Corte Suprema de Colorado dijera que no, que Trump no puede ser candidato en ese estado. Trump, mientras tanto, sigue a lo suyo. Hoy se enfrenta a Nikki Haley en los caucus de Nevada. Y a esta hora también estamos pendientes de un posible desahucio. Una mujer tiene 4 hijos, está en Leganés, ahí está nuestra compañera Graciela García. Graciela, buenos días. Buenos días, Meritxell. Aunque el desahucio estaba previsto a las 8:30, estamos todavía esperando a que llegue la comisión judicial para ejecutar este desalojo, que ya se intentó hace 2 años y fue archivado por el juzgado. Desde entonces, ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Leganés han ofrecido a esta familia, con 4 hijos entre 9 y 20 años, una alternativa habitacional. Ismael es el mayor de los hermanos. Esperamos quedarnos, y alternativa, pues muy jodida tener alternativa ahora mismo. Los servicios sociales nos dicen que nos vayamos a un pueblo alejado de Madrid. El EMSUR, el IBIMA dicen que no tienen pisos a disposición. Esperemos que así se encontrará alguna solución. mientras habla a nuestros micrófonos, intentando mantener la compostura. Como habéis escuchado, a Ismael se le escapa una lágrima silenciosa por el rostro, triste y resignado. Sus hermanos pequeños, a punto de salir hacia el colegio, todos son buenos estudiantes, nos dicen, y su futuro, advierten, quedará marcado si hoy se quedan en la calle. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca, que los activistas están aquí arropando a esta familia, aseguran que respetan el derecho de la propietaria a recuperar su vivienda. Por cierto, el desahucio no empezó por impago alguno, sino por el fin del contrato. Lo que exigen es que las administraciones hagan valer el derecho a la vivienda recogido en la Constitución y proporcionen una alternativa a esta familia que sobrevive con el ingreso mínimo vital y no puede acceder a una vivienda en el mercado libre, sobre todo, insisten, para proteger a los menores. Gracias, Graciela. 4 niños de entre 8 y 20 años, Íñigo. Bueno, son las 9 y 5. Las 8 y 5 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. La que quieres. El banco central más antiguo es el Banco de Suecia. Esta semana en Documentos, el segundo más antiguo es el Banco de Inglaterra. El Banco de España, la historia del Palacio del Dinero. Y el tercero más antiguo es el Banco de España. Los billetes más valiosos son los primeros de la historia de España que se imprimieron en colores. El edificio del Banco de España causó una enorme expectación por su cuidado diseño. Documentos Radio Nacional de España. Por su ornamentación. Los viernes a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Era denominado el Palacio del Dinero. RTV, la que quieres. España a las 9, en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Decíamos que es una mañana europea. Hoy muchos de los agricultores que están saliendo a las calles protestan contra el Pacto Verde, el impacto de las políticas medioambientales de la Unión Europea. Hoy ellos se sienten perdedores de unas políticas transversales que ya no solo afectan al campo, también miran a la industria, al urbanismo, a la economía. Hoy vamos a tratar exactamente de entender cómo es ese malestar, qué toma forma, cómo es, qué alcance tiene. Y la verdad es que me acuerdo de una información que firmó hace unos días en el periódico de España Isabel Morillo. Más que hace unos días, hace unos meses, sí. Me ha venido a la cabeza, Isabel, y si te parece ahora la comentamos, ¿vale? Vale. Anabel Suso es directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red. No sé si lo he dicho bien. Anabel, buenos días. Hola, buenos días. Sí, Red2Red. Muy bien. Bueno, usted firmó el informe La percepción social sobre la transición ecológica en España, que estos días, desde luego, merece una relectura, porque, dicen ustedes, crece la mirada negativa en las áreas rurales y en los mayores de 50 años. Ahí tenemos dos vectores interesantes para conocer el malestar que estos días está aflorando en las calles, ¿no? Sí, bueno, en el estudio que está centrado en analizar la percepción de la población de la en torno al proceso de transición ecológica y energética, a todo esto que veníais hablando, ¿no?, de las medidas se están implementando de cara a frenar precisamente el cambio climático, analizábamos diferentes variables que entendíamos que podían determinar de alguna manera esta percepción de la ciudadanía, y una de ellas que ha resultado fundamental en el estudio es este elemento de carácter territorial, ¿no?, vinculado fundamentalmente al hábitat de residencia y luego, por otro lado, también a lo que tiene que ver con elementos geográficos. En este sentido, en el ámbito rural, lo que observábamos es que algunos de los elementos que tienen que ver no tanto con la percepción de la existencia del cambio climático, en torno al cual hay consenso en términos generales en nuestra población, es con relación sobre todo a elementos que son claves de cara a aceptar este tipo de políticas, que tienen que ver, de un lado, con la desinformación, que es un elemento fundamental que se ha percibido en este estudio. La población no acaba de entender, no acaba de percibir lo que supone este proceso de transición ecológica y energética, lo que implican las medidas, qué riesgos tienen y cómo pueden afectar realmente a la población. Y esto determina también, esta cierta desinformación, determinan actitudes un poco de carácter negativo, de resistencia a la adopción de cambios y a este tipo de elementos que tienen que ver con la adopción también de comportamientos responsables, incluso nuestra vida individual, con lo que tiene que ver con el proceso de transición. Uh-huh. Decís, y esto en el ámbito rural, bueno, pues tiene... Sí, perdón. Decís, Anabel, que en el litoral mediterráneo hay más preocupación por el cambio climático que en Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha. En ese área geográfica un 42% considera que hay otras prioridades importantes. Sí, esto tiene que ver con el otro análisis que decíamos de carácter territorial y que tiene que ver a su vez con la, bueno, pues con la desinformación que en zonas como es la España del interior, digamos, ¿no? De Castilla-La Mancha, Castilla-León, etcétera, vinculado también a esta variable, ¿no? De una mayor presencia de población que reside en el entorno rural. Aquí hay una mayor desinformación y también una mayor resistencia a la adopción de este tipo de políticas y también, por tanto, un menor apoyo de las políticas contra el cambio climático. Por contra, en el litoral mediterráneo, en la Comunidad de Madrid, en regiones, digamos, con un desarrollo económico más notable y también con una población urbana mayor, hay una mayor información acerca del proceso y también actitudes, digamos, de carácter más optimista y se pronuncian con un mayor apoyo a políticas en este sentido, ¿no? Digamos que son variables correlacionadas que explican de alguna manera, en términos generales, estos niveles medios de actitudes y de aceptación del proceso de transición ecológica. Claro, esto puede hipotecar también la ambición, ¿no?, de los gobiernos, de las administraciones, porque señaláis en el informe que aumentan los españoles que creen que hay un conflicto social en todo esto, que la transición verde no es una oportunidad, sino prácticamente una amenaza, ¿no? Claro, hay riesgos, evidentemente, dentro del proceso de transición que tienen que ver riesgos y dificultades o barreras. Y algunos de ellos que están vinculados a esta conflictividad tienen que ver con la implicación que tienen en el empleo. Hay zonas en las que, evidentemente, el proceso de transición supone una transformación en el empleo, incluso una destrucción y un paso a otro tipo de modelos productivos, de transformaciones en la industria, etcétera. Y hay un riesgo de conflictividad, lo vimos también en el anterior estudio que desarrollamos en Andalucía, ¿no? En determinadas zonas. Ahí hay un foco de conflictividad y otro foco de conflicto social tiene que ver con los costes económicos, costes sociales que tiene este proceso, que sin duda también tampoco se pueden obviar. Ahí hay un riesgo de brecha social en términos de que determinados grupos de población, como el menor poder adquisitivo, en situaciones más vulnerables, van a tener que asumir costes diferencialmente más importantes a otras poblaciones con nivel adquisitivo, una situación socioeconómica más alta, ¿no? Y ahí hay un riesgo, pues de ahí está este intento de que esta transición sea lo más justa posible y de intentar, bueno, pues disponer de medidas de apoyo económico, subvenciones, etcétera, para que toda la población se encuentre en las mismas condiciones y pueda adaptar el proceso de transición sin sufrir costes agravados, ¿no? Sí, una última cuestión. También decís en el informe que nos preocupa la sequía, pero según donde vivamos. Es decir, hay mucha distancia entre las preocupaciones del campo y la ciudad. Sí, evidentemente la población más cercana en su entorno rural a los problemas que tienen que ver y que afectan, ¿no?, a todo lo que es el modo de producción agrario, ganadero, etcétera, está más preocupado por estos problemas que explican también su vinculación con el cambio climático frente al entorno urbano en el que hay otras preocupaciones más relacionadas con la polución, contaminación, con residuos, etcétera, ¿no? Y esto determina también un poco esta resistencia que decíamos a cambios de producción, etcétera. Y a una percepción también también lo que tiene que ver, por ejemplo, con las energías renovables, ¿no? Evidentemente, si bien hay una disposición teórica a que se instalen, es verdad que en el entorno rural y en determinadas zonas hay una mayor resistencia por el impacto que puede tener en el entorno, en el medio ambiente, mientras que en el entorno urbano, bueno, pues hay una aceptación de todo este proceso de cambio, por ejemplo. Anabel Suso es directora de Innovación de Políticas Públicas en Red to Red. Gracias de verdad por estar con nosotros. Un saludo, buen día. Nada, un placer. Buenos días, gracias. Bueno, son las 9 y 13, 8 y 13 en Canarias. Decía que fue Isabel Morillo esta información la que, bueno, pues me hizo recordar que estaba este informe. Bueno, hemos ido poco a poco recogiendo estos datos. El informe es muy interesante, muy profundo. Es de julio, pero se puede perfectamente traer a hoy para comprender qué está en juego y qué está pasando, ¿no? Porque, claro, cuando hay una serie de personas que ven que las políticas verdes son fuente de conflicto, son fuente de amenaza, pero al mismo tiempo el discurso oficial es que esas políticas verdes son las que les van a permitir seguir dedicándose a la agricultura y a la ganadería, ahí tenemos casi casi una pescadilla que se muerde la cola, que es muy difícil de gestionar. Ahí hay un malestar, sí, es necesario actuar contra el cambio climático, sí, pero claro, todo esto hay que modularlo, ¿no? Y esto es lo que está en juego estos días, estas son las preguntas que tenemos que ponernos encima de la mesa. Sí, sí, hace falta muchísima pedagogía, desde luego. Yo esto lo vengo observando desde hace mucho tiempo. Si tú te vas a pasar un día con alguien al campo, que viva del campo, lo primero que te dice es que el mayor ecologista que hay es él o ella, ¿no? Uh-huh. Que son los que están todos los días desde que amanece con los pies sobre la tierra y sobre el campo, los que conocen perfectamente las consecuencias del cambio climático y los que son conscientes de que hay cosas que tienen que cambiar para que puedan seguir pues haciendo su trabajo y viviendo del campo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que es verdad que crece el malestar durante mucho tiempo, ha ido creciendo el malestar, azuzado también por partidos como Vox, que han jugado a abrir esa idea de una guerra o de un pulso entre el campo y la ecología, cuando las dos cosas deberían ir de la mano, no solo en España, en todos los países europeos. Esto es un fenómeno europeo y que además arrastra a la derecha convencional a ese discurso, porque hay un pulso muy importante por el voto rural. El malestar que existe no es un malestar infundado, o sea, es un malestar con muchas razones. Yo de estos días que he pasado con agricultores, esa sensación de cómo pueden estar legislando desde un despacho en Bruselas o desde un despacho en Madrid sin venir a saber lo que a mí me está pasando y sin saber lo que necesito y sin darme el tiempo que necesito y cargándome de burocracia y de papeles que yo no sé ni hacer, en fin, comprendo perfectamente que estén agobiados, ya no solo por los temas económicos, sino porque esa sensación de estar legislando a mis espaldas. Y a mí me parece que todo esto hay que hacerlo muy bien, porque nos jugamos todo en la transición que hay que hacer, en la transición ecológica que tenemos que emprender, en todo. O sea, esto, el negacionismo del cambio climático, todo esto es ya absurdo. Y sin embargo, el mismo informe este dice que está creciendo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y las teorías conspiranoicas, solo hay que ver las redes sociales. Hay muchos agricultores que creo que en su desesperación compran teorías conspiranoicas como la de los chemtrails y estas cosas que son realmente ridículas, ¿no? Entonces, falta mucha pedagogía, falta ponerse en la piel de la gente que lo está pasando mal en el campo, no ahora. Esto es un estallido, esto viene de hace años. Y creo que muchas veces se legisla con muy buena voluntad y con mucha necesidad, porque es necesario legislar muchas cosas, pero hay que ser más flexible o por lo menos ponerse más en la piel de la gente para la que estás legislando. Uh-huh. Maite, ¿qué opinas? Bueno, yo es que creo que, en fin, el agro tiene muchos problemas que no solo tienen que ver con la transición ecológica. Yo creo que, en fin, tiene un abandono sistémico desde hace muchísimos años que compete a este gobierno, al anterior, y que han ido, en fin, enconándose. Bueno, estamos hablando solamente, pues, ese cuaderno digital que tienen que hacer los agricultores y los ganaderos, que, en fin, ni seguramente Steve Jobs sabría. Ni yo, vamos. Claro, por supuesto, yo desde luego la primera, pero quiero decir que es que se les exige unos niveles, tienen que detallar los fitosanitarios, con unas exigencias máximas sin que nadie les haya explicado. Tienen también el problema de que, en fin, los impuestos también les están agobiando y no tienen ya ni siquiera recursos para salir adelante. Trabajan a pérdidas en muchas ocasiones y nada de eso tiene que ver con la transición ecológica, ¿no? Claro, se les ha puesto casi en un nivel como de antídoto contra la transición ecológica. Yo creo que hay muchos, tú lo decías, Isabel, hay muchos ganaderos que te dicen que por supuesto que ellos quieren trabajar para que sea más sostenible el campo, pero alguien les tendrá que explicar, alguien les tendrá que decir algo. Entonces ahora ya los hemos convertido o los hemos traído al eje de políticas de ultraderecha, compran el negacionismo. No, no. Lo que no tienen es información, eso para empezar. Totalmente. Lo que no tienen es interlocutores, porque esa es otra. Y a mí me gustaría también traer ese debate a esta mesa. Los sindicatos de clase, entiendo que también tendrían que ser los interlocutores, porque cuando tú no canalizas bien UGT una, comisiones, dices, por supuesto, si cuando tú no canalizas bien una protesta social, y esta protesta social será muy heterogénea, probablemente también habrá gente que lo ha politizado, gente que esté más cerca de la derecha extrema, de no sé qué y de no sé cuánto, pero seguramente lo normal es que la gente esté mirando por sus intereses económicos, por llenar la nevera, por dar de comer a sus hijos, por ver qué va a pasar en las nuevas generaciones, porque está envejecido este sector, y resulta que aquí ya también los hemos canalizado por la vía de son de este partido político o responden al negacionismo medioambiental. E insisto, yo creo que es una demanda social que probablemente se puede ir de las manos porque no hay interlocutores. Han tenido que ser ellos ellos. Y yo quiero pensar que desde el punto de vista constructivo que han tenido que echarse a las calles. Uh-huh. Y esto no está pasando en España, está pasando, ha pasado en Francia, va a pasar en el resto de Europa, y esto nos lleva a qué va a pasar en las elecciones europeas, porque ya mucha gente lo que hace es, oye, como a mí no me defienden los sindicatos, como no me defienden mi gobierno, yo me voy a la calle y directamente reivindico mis problemas. Por lo tanto, yo no haría el análisis solamente desde el punto de vista político. Creo que es un problema social donde ni la Unión Europea, ni los distintos países, ni los sindicatos que antes defendían a estos trabajadores están dando respuesta, y esto se puede ir de las manos, y a mí eso sí que me preocupa. Jorge. El tema es complejo y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es decir que no existe un solo mundo rural ni un solo sector agroganadero, sino muchos entremezclados con intereses muchas veces contrapuestos. No es lo mismo una gran explotación de más de 70 hectáreas que un pequeño propietario, que un jornalero. Los jornaleros no están representados casi nunca en estas batallas. Ahora que hablábamos de inmigración, casi un 30% de ellos son inmigrantes que no suelen cobrar ni siquiera el salario mínimo, a los que se les deben horas y que no parece que estén representados. Hay también un conflicto de género sobre el mundo de la mujer en las condiciones de trabajo de la mujer en el sector agrario, que tampoco parece estar muy representado. Y lo que tenemos que ver es que hay una crisis del modelo, una crisis que tiene muchos factores, y que hay una batalla cultural por definir su salida. Y que estas dos cosas, crisis de modelo y la existencia de muchos intereses contrapuestos, uh-huh, porque no tienen nada que ver los intereses de un pequeño productor agrícola, que es los de una gran latifundista con 200 hectáreas o 700 hectáreas, ahora que hablábamos de interlocutores, el portavoz, para no hablar de España, de uno de los grandes sindicatos, o más que sindicato, agrupación de agrícola en Francia, Arnaud Gousseau, pues es un tipo que tiene 700 hectáreas. Estamos hablando de que supuestamente el representante de los trabajadores y de los de abajo pues es un gran latifundista con intereses muy ligados a los lobbies, a las multinacionales, y precisamente a que no haya una transición energética en el campo, que son los menos interesados en que exista, ¿no? Yo creo que hay 4 o 5 factores esenciales que resumo muy rápido para entender el descontento, ¿no? Sin duda, el primero tiene que ver con que se está vendiendo a pérdidas, ¿no? Y eso nadie lo puede discutir, porque es claro y evidente. La cuestión es por qué se está vendiendo a pérdidas, quién está ganando aquí, porque se está ganando, los precios han subido, uh-huh, sabemos que las grandes plataformas de distribución, y hay una ley que se reformó para intentar evitar esto, precisamente. Es la ley de la cadena alimentaria, que no se está cumpliendo bien. Y ayer el presidente volvió a anunciar su reforma. Esperemos que la haga, porque está teniendo sanciones muy débiles, uh-huh, muy pequeñas, y está generando que se venda a pérdidas, porque quien está ganando aquí un 188% en Europa de incremento de beneficios son las grandes superficies. Pero las organizaciones ya estaban diciendo que no funcionaba. Lo están diciendo, hay una entrevista extraordinaria, varias años, entrevistas en las que lo explican, etcétera. Entonces, esta venta a pérdidas tiene que ver con los enormes beneficios de la distribución en contra de las explotaciones agrícolas, pero claro, no todas, porque las grandes explotaciones agrícolas, que son las que reciben más subvención, porque el 70% de las subvenciones van a los que tienen más extensión, porque las subvenciones de la política agrícola común de la PAC se reparten por hectáreas, lo cual es absolutamente absurdo. Quien más tiene, más recibe; quien menos tiene, menos recibe. Normalmente solía ser al revés en las concepciones de la distribución de los recursos públicos, pues son las que pueden vender a pérdidas, porque tienen grandes subvenciones y pueden sostener que Mercadona, Carrefour, las que sea, compre a muy bajos precios e imponga precios por debajo de los precios de venta, por debajo de los precios de producción, ¿no? Tenemos un problema serio, por supuesto, con quién paga la transición energética y verde, uh-huh, y ecológica, y eso está claro. Si la pagan los productores, uh-huh, si la pagan los consumidores, o si la pagan los contribuyentes. Yo creo que es evidente que la tienen que pagar los contribuyentes, es decir, que se tiene que pagar a través del Estado y de los recursos, y no solo de productores o de pequeños productores o de consumidores, pero ese es un debate, uh-huh, y es un debate esencial. Tenemos otro elemento que para mí es clave, y es que el suelo cada vez es menos productivo, que el modelo cada vez es peor, que tenemos que ir hacia un modelo de agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa que utiliza suelos estructurados, que utiliza biodiversidad, permite retener agua cuando llueve, permite generar un aumento enorme de la productividad. Está habiendo experiencias extraordinarias de agricultura regenerativa, pues, en Córdoba hay una, en viñedos de la familia Torres en Cataluña, que están mostrando que a través de un uso muchísimo menor del agua, que permite retener CO2, que permite además que haya ciclo del agua, es decir, lluvia, porque el suelo, al ser más fértil, al ser más biodiverso, permite que retener el agua, generar humedad, generar lluvia, enormes incrementos de la productividad con un cambio de modelo productivo hacia agricultura regenerativa. Esto no se está haciendo, ¿por qué? Porque hay grandes intereses que están en contra. ¿Y quién está representando esos intereses muchas veces en estas movilizaciones? La extrema derecha. Esos que hablan de dogmatismo medioambiental están fuertemente instrumentalizados. A su vez, no solo instrumentalizan a los ganaderos, agrícolas, agricultores, etcétera, sino que están instrumentalizados por grandes multinacionales, por grandes intereses de que la crisis de este modelo no se resuelva de una forma ecológica, ¿no? Maite, ¿el gobierno demuestra dogmatismo medioambiental o climático, como ayer planteaban en el Congreso de los Diputados Partido Popular y Vox? Bueno, yo creo que es evidente que este tipo de políticas o este tipo de pensamiento que no se explica, que casi se impone y que no se ha hecho ningún tipo de pedagogía, algo de dogmatismo tiene. Y sobre todo, yo insisto, se les puede echar la culpa a la ultraderecha, a la derecha y demás, pero muchos son ciudadanos que probablemente, me estoy convencida, que entre los agricultores, los tractoristas que están, es verdad lo que decía Jorge, probablemente haya grandes productores, pero bueno, yo veo a mucha gente con callos en las manos de trabajar, y he visto luego, sin embargo, a sindicalistas que les dan lecciones. O sea que yo me quedo con los callos en las manos, porque veo que sí están mirando por los intereses del sector. Y dicho lo cual, evidentemente hay una especie de queja también de muchos agricultores, muchos ganaderos que están sobre el terreno, de que hay personas que no han pisado, en fin, que pisan moqueta muy mullida todos los días, desde despachos muy bien remunerados, que han convertido todo esto casi en una religión atea, pero una religión. Y yo creo que, insisto, falta explicación. Naturalmente, no se puede negar el cambio climático, los efectos que está teniendo sobre la sequía, sobre los flujos migratorios. Uh-huh. Mucha gente viene precisamente huyendo del hambre que produce todo eso. ¿Quién va a negar eso? Bueno, pues solamente, en fin, mentes obtusas, probablemente, de una determinada ideología. Yo lo comparto, pero insisto, aquí no todo el mundo es de ultraderecha. Aquí mucha gente que no entiende esto de la transición ecológica. Tenemos un ministerio, tenemos una vicepresidencia, y a los españoles nos han explicado en qué consiste esa vicepresidencia. Y bueno, porque se ha establecido. Yo creo que no. Y yo creo que los poderes públicos tienen la obligación de explicarlo. Lo que no es explicado y es impuesto se convierte en un dogma. Y los dogmas normalmente no se creen ellos, salvo que tú seas uno de sus propagandistas. Ya. Y el caso es que hay muchos ciudadanos que no lo entienden y habrá que explicárselos. Y hay una guerra cultural y aquí hay un concepto muy importante que has señalado tú, y es los intereses del sector. Los intereses del sector no son uno, son muy contradictorios. No es lo mismo el interés de una gran plataforma agrícola que de una pequeña, pero sobre todo el problema de los intereses es que en cuánto tiempo los medimos, porque aumentar las ventas y los beneficios de aquí a 3 años haciendo un uso intensivo del suelo, con pesticidas, con herbicidas, etcétera, lo que hace es reducir la productividad del suelo y los beneficios a 5 o 10 años. Mientras tanto le compramos a Marruecos, que utiliza precisamente esos pesticidas y no los controlamos. Mientras tanto tenemos evidentemente que hacer cláusulas espejo que funcionen. No puedes estar haciendo cumplir medidas medioambientales a tus productores si permites que a través de tratados de libre comercio vengan productos que no han necesitado cumplir esas medidas de pesticidas, de herbicidas, de agroquímicos, etcétera, o de condiciones laborales. Por supuesto que el problema es que hay una hipocresía en la política agraria común y en determinadas medidas, ¿no? Se habla de transición verde, pero ¿quién la paga? ¿Los productores? Y además en competencia desleal con países que no la están cumpliendo. ¿Permitimos la importación del grano de Ucrania, como hemos hecho para ayudarles por la guerra, cuando sus condiciones laborales y sus medidas fitosanitarias no son las mismas que los nuestros? Por supuesto que hay hipocresía. Ahora bien, decir que hay dogmatismo medioambiental es negar que aquí hay dos soluciones posibles y no muchas más. O un modelo de transición ecológica y energética que hay que explicar en lugar de denunciar, como ha hecho el Partido Popular y Vox ayer en el Congreso, o un modelo de neoliberalización que es el que genera este descontento. Y se produce un fenómeno absolutamente llamativo, que es el que explica gran parte de la radicalización de las derechas en Occidente, que es que las medidas económicas y los modelos políticos que generan esta insatisfacción son explotados por aquellos que los defienden. Quien defiende los tratados de libre comercio, quien defiende el modelo intensivo son las extremas derechas, que luego vienen a decirle a una parte de los agricultores que el problema es Europa, que el problema... Cuidado, porque aquí no hay muchas alternativas. A mí, en general, no me gustan nada las generalizaciones, en ningún caso. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de... En este gobierno hay mucho dogmatismo, en el Ministerio de Transición Ecológica, o la vicepresidenta Rivera, muy dogmática, muy férrea. Sinceramente, Maite, la única ministra que he visto yo sentarse en un cara a cara con los agricultores más enfadados que teníamos en Andalucía, que eran los del entorno de Doñana, es a la ministra Rivera. Pero yo no he dicho que la ministra Rivera sea dogmática. Bueno, he dicho que hay un pensamiento dogmático que hay que explicarle a los ciudadanos. Bueno, vamos a ver, la ministra de Transición Ecológica. Simplemente, digo yo que... He dicho que ese ministerio no se ha explicado. Vale. Por eso hay falta de pedagogía. ¿Por qué hay un ministerio y una vicepresidencia? ¿Lo saben los ciudadanos españoles? Vale, pues yo te tengo que decir, en mi experiencia, que a la única que yo he visto sentarse de frente con agricultores que estaban realmente indignados, enfadados y que se ven realmente amenazados y que tienen además que cumplir más que nadie porque tienen a Doña Nay, es a esta ministra. Y después, tampoco me gusta nada decir que todo esto que está pasando en el campo es porque los grandes terratenientes y las grandes multinacionales están apretando y agitando a la extrema derecha para sacar más beneficios. No es verdad. No. O sea, es que los pequeños y medianos agricultores están de Andalucía son muchos más que los terratenientes de los que están en los tractores. Es que esta gente que al final también se ven, cuando hablamos de la uberización del campo, estrangulados, porque al final tienen que vender a pérdida a las grandes mayoristas. Esta gente son la que está de verdad desesperada. Con esta gente, por esta gente es por la que tenemos que fajarnos y luchar, porque lo están pasando fatal. Y aparte, el campo es tan duro, es tan ingrato, y es que comemos de ellos. Es que en la pandemia hemos salido a aplaudir a los médicos, pero los que estaban también en los tractores trabajando eran ellos. Andalucía, que esto es un dato que repite mucho el presidente de la Junta y que cada vez que lo repite a mí me da mucho que pensar, desde Andalucía se alimentan 500 millones de bocas en Europa. O sea, es que nuestro sector agroalimentario es fundamental para nosotros, para nuestro PIB y para el resto de Europa. O sea, cuidadito, que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Miro, si queréis aportar más. Acabo de chaco. Estaban escuchando. Iba a tomar la palabra. Sí, estaban escuchando. Y... Te propongo como portavoz de alguna asociación. Yo creo que algo Oye, que has dicho... Oye, qué malo eres, ¿no? No, porque eso. Estábamos diciendo que había carencia. No, pero lo de los 500 millones es una pasada, ¿eh? Sí. 500 millones de personas. Yo creo que lo que ha dicho Isabel es fundamental. O sea, una cosa es que haya intereses contrapuestos y que una parte estén siendo instrumentalizadas por la extrema derecha, y otra cosa es que no haya razones objetivas para el descontento de muchísimos productores y no todos. Y esas dos realidades son conjuntas. Yo creo que aquí la cuestión es qué tipo de salida se da a todas las fuentes de este malestar. Si vamos hacia una regulación que permita que no haya competencia desleal, que no haya venta pérdidas, que permita además una transición ecológica justa, que no sea percibida como unas imposiciones de señoritos urbanos frente a la realidad rural que no entienden, que se explique, y creo que se explica. El problema no es que nos esté explicando un ministerio o el mundo ecologista. El problema es que hay una guerra cultural con muchísimos intereses, con muchísimos millones, por parte de determinados lobbies para que esa información no llegue, para que haya desinformación. Las redes están permanentemente desinformando, y no de manera aleatoria. Tenemos a Marta Peirano aquí, que es experta en todo este proceso, que igual nos lo puede explicar mucho mejor que yo. Entonces, hay una guerra cultural que es el trasfondo, tiene una guerra de modelo, porque el modelo actual no funciona. No funciona por muchas razones. Que haya descontento y que haya instrumentalización de ese descontento por parte o intento de instrumentalización por parte de la extrema derecha no es incompatible con que el descontento sea objetivo, ¿no? Eso es exactamente lo que yo he dicho, que hay efectivamente una instrumentalización, pero que no es el motivo principal por lo que la gente está en las calles hoy, colapsando Barcelona, las carreteras, principales carreteras, y buscan llegar a Madrid. Yo creo que hay un problema estructural, sí. Que viene de hace mucho tiempo, donde convergen, como decía Jorge, muchos motivos, pero reducirlo todo esto a que se les está manipulando por parte de la extrema derecha. Creo que en esta mesa no lo hemos hecho ninguno. Bueno, en fin, se ha dicho que aquí no hay dogmas. Yo creo que sí hay dogmas en el momento en el que no se le explica a los principales, no sé si perjudicados, pero afectados por esto, de qué va la transición ecológica, es imponer un dogma, puesto que yo no sé lo hacia dónde vamos, al modelo que vamos, una cosa es naturalmente. Un dogma y otra cosa es no tener la información suficiente, es muy distinto. Los dogmas son la imposición de un pensamiento sin explicar explicárselo. No. Yo creo por, que es un auto de fe. Y yo como no creo los autos de fe. Falta pedagogía muchas veces, de verdad. Y este sentimiento anti-europeo que cala también en una parte del campo, yo sí creo que ha agitado por partido de la extrema derecha de toda Europa, se desmontaría o se desmonta solo cuando le preguntas a un agricultor qué te parecería si te quitaran las ayudas de la PAC y las ayudas europeas, porque es que es cierto que es que Europa subvenciona al campo con miles de millones. Andalucía recibe 1.500 millones al año. El dato me lo ha pasado Ignacio Martínez, que como siempre nos está escuchando. Y es verdad. Es que es verdad, es que ¿cómo que tenemos política anti-europea? Es que cuando Vox iba a hacer sus mítines a pueblos concretos de Andalucía, decía hay que salir de la Unión Europea, hay que acabar con Europa. Y después tú ibas y ponías un micrófono y preguntabas, ¿usted quiere dejar de recibir ayuda de la Unión Europea? No, hombre, no. Hombre, pues entonces, ¿qué está diciendo de que quiere salir de Europa? Es que hay cosas que son tan populistas, tan demagogas, tan falsas, que no se pueden sostener. Falta mucha pedagogía, pero de una, verdad. Solo un apunte. Sí, porque estamos terminando esta parte. Yo creo que falta pedagogía, pero creo que le presuponemos una cierta ignorancia a los agricultores pequeños, grandes y medianos, que yo creo que no tienen. No. O sea, yo creo que conocen mucho mejor las razones del cambio climático, de la transición energética. Lo que tienen es, lógicamente, una cierta aversión a que lo paguen ellos. Como pasó con los chalecos amarillos en Francia, diciendo, oye, claro que hay cambio climático y claro que se necesita una transición energética, pero no lo voy a pagar yo, que lo pague otro. O lo pagamos todos o no lo paga nadie. Yo creo que aquí hay una cuestión no de que no haya pedagogía, sino de que por mucha pedagogía que hagas, la PAC está generando grandes dificultades para la transición energética, está haciendo en Europa un green deal, no New Green Deal, no Green New Deal, sino un Green Deal profundamente hipócrita, está haciendo un reparto de las ayudas que van a los más grandes y no a los más pequeños, porque van por hectáreas, con lo cual permiten a los más grandes vender a pérdidas, pero no a los más pequeños, y están diciendo, mira, si no hay un cambio de modelo justo, y no lo está viendo, no por este ministerio, sino por la política agraria común europea, yo no lo voy a pagar. Yo creo que desde lo que no podemos hacer es presuponer una ignorancia al mundo del campo que no tiene. Yo creo que conoce muy bien que hay procesos de agricultura regenerativa que son infinitamente más productivos que sus suelos de arado, que los secan, que no permiten retener el agua. Pero ¿quién les paga la transición? ¿Quién se la paga? Entonces, claro, tienen ahí un problema, y ese problema no es de dogmatismo medioambiental de los gobiernos, es un problema de que hay un choque de intereses económicos muy fuerte, muy muy fuerte, y entonces o seguimos un modelo que nos lleva al desastre y al colapso energético y ecológico, quiero decir, o vamos a un modelo de transición, pero para eso tenemos que ganar una cosa que se llama una guerra cultural, que es ganar que la única salida que tiene el mundo agroganadero es una transición justa ecológica. Claro, y yo creo que el mundo agrícola lo sabe, pero hasta que eso no se gane, pues intereses inmediatos. Maite, ya, pero yo creo que esos intereses inmediatos no afectan al entendimiento de los ganaderos y de los agricultores de que tienen un problema, claro, que no les resuelven sus poderes públicos. Bueno, y ya está, y claro, y miran a Europa, y efectivamente tú lo decías, la PAC, decía Isabel, es que la PAC está subvencionando a muchos agricultores, pero no precisamente a los pequeños, a los que más problemas tienen. Por tanto, a Europa habrá que mirar también, no desde la desconfianza, pero sí desde la exigencia de que se cambien esa regulación, que yo creo que es nefasta. Y quien no quiere que se cambie esa regulación son precisamente la gente que dice dogmatismo medioambiental. Pero que luego cuando expurguemos y, en fin, 3 millones de votos que tuvo Vox. Entiendo que esos 3 millones de votos no son todos estos agricultores y ganaderos que están en las calles exigiendo. Es que, claro, por eso digo que es que yo no quiero limitar ese análisis a que tiene que ver con la ultraderecha. Decíamos que era una mañana muy europea. Europa en la inmigración, Europa en el campo, Europa, no en este caso la Unión Europea, que también en parte, pero vamos, sobre todo el Consejo de Europa, en el debate de la ley de amnistía. Maite, esto... Europa. Esto es importante hoy. Hoy llega esa comisión, la llamada Comisión de Venecia, va a redactar un informe, son unos juristas que se están informando del proceso de redacción de la proposición de ley. Claro. Ahora mismo paralizada en el Congreso de los Diputados, ya veremos con qué desarrollo, ¿no? Se van a reunir con el gobierno, grupos políticos, órganos judiciales, también con expertos, y ese informe dentro de más o menos un mes se va a publicar. Es que yo creo que cuando el gobierno dio los primeros pasos para aprobar la ley de amnistía a la carta, para que su socio principal y algunas personas que probablemente sí merecían haber tenido una impunidad por lo que ocurrió, porque fue, en fin, obligado por las circunstancias, por sus cargos en su momento, cuando hizo todo esto y dio estos primeros pasos, no se dio cuenta o desde luego no reparó en que no era tan fácil desmontar jurídicamente lo que es el Código Penal, ya también ahora la Ley de Enjuiciamiento Criminal y toda la arquitectura jurídica que tiene un país. Por tanto, yo como española, igual que cuando vi a González Pons y a el ministro Bolaños los en Europa. Volverás a ver el lunes. Sí, el lunes vuelven. Como si fueran, les estuvieran haciendo una terapia de pareja y todo eso. Me sentí un poco abochornada. Ahora también me siento abochornada de que tenga que venir la Comisión de Venecia, pero bienvenida sea, sobre todo si va a poner, va a arrojar luz sobre lo que está ocurriendo. También me preocupa lo que va a pasar en el Parlamento Europeo, que no solamente es eso, en el Parlamento Europeo también se va a tratar hoy una resolución para ver efectivamente las vinculaciones que tiene el independentismo, el de Junts y especialmente Puigdemont, con la injerencia rusa, ¿no? Que eso también nos pone en una situación bastante comprometida. Por tanto, esto no era tan fácil. De hecho, la ley de amnistía cada vez va a ser más complicada sacarla adelante. Ya hemos visto hasta a la socia del gobierno de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, decir que por ahí ese no es el camino, porque además es que, claro, aquí cada movimiento que se hace desde el punto de vista jurídico, cada ley que se cambia, cada cláusula que se matiza, tiene efectos colaterales, tiene efectos es que la manta indeseados. Es corta, la manta es corta. Con lo cual, a mí me parece muy bien que estemos en Europa, porque todo esto va a salir a la luz y yo espero que al final la decisión sea la mejor, pero no la mejor para Puigdemont y para el señor Sánchez para mantenerse en el poder, sino la mejor para la defensa de nuestro Estado de Derecho, que para eso viene la Comisión de Venecia. Isabel Morillo, ¿sí? ¿Qué opinas? Yo tengo una duda. La Comisión de Venecia viene porque lo pide ¿quién? ¿La mesa del Congreso? ¿Quién pide que venga esta comisión aquí a hacer un informe sobre la amnistía? Es que de verdad que lo he estado mirando, pero me queda esa duda. Lo pide el Parlamento Europeo, al que se le ha solicitado por parte de los países, de algunos partidos de la oposición. No solo, ¿eh? Pero bueno, no se han opuesto Junts ni demás a que venga. Sí, pero la iniciativa no ha sido de ellos. Claro, es que en ocasiones he leído, vienen porque lo pidió el PP en el Parlamento Europeo. Yo es que he leído las dos cosas, que vienen por eso y porque Junts y partidos independentistas también lo pidieron y tengo exactamente la misma duda que tú, que no he podido resolver relevante. Esta mañana. Sí. Me parece que no es ninguna tontería, no. Independientemente de que el informe que hagan, pues aunque no sea vinculante, será por supuesto interesante, pero claro, quiero saber por qué aterrizan aquí estos señores a supervisar lo que estamos haciendo, más allá de que el Parlamento les haya pedido que vengan. ¿Quién ha promovido en el Parlamento esa solicitud? Yo ahora que tengo un poquito de distancia con todo este tema, bueno, toda la que se puede tener si eres periodista en España, pero eso con este tema de la amnistía y el pulso de los jueces y la rebelión ahora de, bueno, rebelión o no, o el problema que hay en la Fiscalía, la verdad es que es un folletín, cuando se mira con distancia, de verdad que es preocupante, ¿eh? Y cada vez va a más. Y me parece que lo que está pasando, por ejemplo, en la Fiscalía, que va a marcar posiblemente la sensación o la impresión que se lleven los señores, en este caso no serían los hombres de negro, ¿no? ¿De qué serían los señores que vienen? Sí, los juristas, los hombres de toga. Los hombres de toga, pues los hombres de toga, la impresión que se van a llevar con todo lo que está pasando ahora mismo dentro de la Fiscalía y una especie de levantamiento, rebelión. No quiero decir eso porque tiene una connotación negativa y no quiero que sea negativo, pero bueno, hay un pulso entre los fiscales y el fiscal general del Estado. Todo eso va a influir en la impresión que se lleven y en el informe que hagan. Y después, con una ley de amnistía que ahora mismo tiene más posibilidad de caer que de salir adelante. En fin, es asombroso todo. Y además, insisto, y esto lo he dicho ya muchas veces, estoy muy pesada, que creo que esto cimbrea de verdad la estructura del edificio constitucional y que nos va a hacer daño a medio o largo plazo. Esto, estamos terminando, Jorge, es que el debate es muy corrosivo, ¿eh? Van pasando las semanas, vamos viendo los efectos, cada vez hay ya más instituciones en todo esto y hay una sensación generalizada de daño, de que el debate es corrosivo, que, en fin, o se acota, se aprueba o no se aprueba, pero como sigamos así, mira cómo están los fiscales ahora mismo, en el centro del debate político, y todos mirando si sus posicionamientos son técnicos o políticos. ¿Qué es esto, no? Por mirarlo desde fuera no es algo que nos esté pasando solo a nosotros, ¿vale? La contraposición entre los poderes legislativos y unos poderes intermedios del Estado, judiciales, que utilizan lugar en la estructura burocrática de los Estados para hacer política, está pasando en muchos países de Occidente, en Estados Unidos, ha pasado en Brasil, ha pasado en Polonia, Hungría. Y yo creo que tenemos una cierta tensión entre un poder legislativo que intenta sacar adelante una ley, que quien tiene que determinar si es constitucional o no, no es ni un fiscal ni un juez, sino el Tribunal Constitucional, y punto. Y que nos podrá gustar más o menos, a mí me gusta porque creo que viene a resolver un problema político por vías políticas y no jurídico policiales, se enfrenta a lo que se llama en todo el mundo lawfare, al intento de utilizar la justicia y partes del Poder Judicial para hacer política. Gracias a jueces que han sido puestos ahí por el Partido Popular, como García Castellón, y lo siento, lo digo así, no le voy a llamar prevaricador porque no tengo pruebas, pero lo que sí sabemos es que es alguien del entorno del Partido Popular que ha favorecido en casi todas las causas que han caído en sus manos a los intereses del Partido Popular para evitar sus casos de corrupción y que está torpedeando una ley. Y eso hace que parte de Junts, y una parte importante de Junts, diga, pues tenemos que blindar esta ley frente a estas injerencias. Y eso es un error. Porque si entras en la lawfare desde rebajas de la técnica jurídica de la ley, pues la ley no va a salir adelante y entonces es un desastre. Pero entiendo que aquí no hay tanto una contraposición entre el poder legislativo y el poder judicial en sí mismo, ni muchísimo menos, sino en un intento de utilización política de una parte del poder judicial que explica, entre otras cosas, porque el Partido Popular nunca ha querido renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque eso le permite tener cierto control sobre ciertos elementos del poder judicial para actuar políticamente en favor de sus intereses, tanto puramente espurios como casos de corrupción, como ideológico-políticos para evitar que se resuelvan problemas políticos. Estamos terminando y Maite tiene cara de no estar de acuerdo. En absoluto. Primero le escuchaba decir que el Poder Judicial es un poder intermediario. El Poder Judicial es tan importante como el Legislativo y el Ejecutivo pero en un Estado de Derecho. Aterrizamos en 30 segundos. Pero aterrizamos y lo dejo. Y luego, bueno, yo creo que se han vertido aquí expresiones respecto al Poder Judicial que no comparto en absoluto. Parte del Poder Judicial. Ya. ¿La fiscalía de quién depende? De sí misma muchas veces y lo hemos visto en un subreunión. Oye, Isabel, cierra esto, anda. No, yo a mí no me debes cerrar un tema tan complicado con 10 segundos, vamos, por favor, ni bueno, loca. Pues yo nada. Solo saludarte, compañera. Que muchas gracias, es que cada vez me lo paso mejor. ¿Ah, sí? Pues me alegro mucho. Oye, me lo paso muy bien escuchándote todas las mañanas, pero luego cuando vengo digo, oye, qué bien hemos estado, ¿no? Jorge, Maite, hemos estado estupendamente. ¿No? Por supuesto. Pero vamos, mejor bueno, es que aquí se discrepa, pero con... Hombre, con educación con ciertas, y respeto, con ciertos claro límites, sí. ¿No? Y con claro cariño, que sí, incluso. Claro que claro. Sí. Esto es la marca de la casa. Aquí siempre si no, se aprende, incluso de los que no opinan como tú. Es que el día que esto no ocurra aquí, ya nos preocupamos. En la pública tiene que... O que nos jubilen los oyentes, digan, este fuera ya. Vamos, que está perdiendo. Y que sean los oyentes y no, y no los poderes políticos. Bueno, 14 minutos para las 10, las 9 en Canarias. Jorge Lago, Isabel Morillo y Maite Alcaraz. Gracias, ¿eh? A nosotras. Que vaya muy bien. Un beso fuerte. Radio Nacional de España. La que quieres. Este jueves y viernes, la ópera llega al Teatro Monumental de Madrid con La vida breve de Manuel de Falla. Bajo la batuta de Guillermo García Calvo al frente de la Orquesta Sinfónica y Coro Radio Televisión Española, este drama lírico contará con un importante elenco de solistas como Carmen Solís, Cristina Faust y Aquiles Machado. Además, el estreno absoluto de la obra de Juan José Colomer, Aria en tiempos oscuros, en homenaje a las víctimas del COVID-19. Recuerda tu cita con la música clásica este jueves y viernes a las 7:30 en el Teatro Monumental de Madrid y el viernes a las 8 en Radio Clásica. RTV, la que quieres. España a las 9. Íñigo Alfonso. Entro a Pompeya por las termas, decoradas con escenas de sexo oral, tríos, encabalgamientos, y mi favorita, un hombre desnudo, de testículos enormes, que lee tranquilamente un libro. Salgo de Pompeya por el anfiteatro, donde unas vitrinas muestran los famosos calcos, las figuras humanas atrapadas por la erupción del Vesubio, retorcidas, boca abajo, tapándose la cabeza con los brazos. Del placer al horror, de la juerga al espanto, de Eros a Tánatos, el recorrido por Pompeya te lleva de un extremo a otro de la vida. ¿Y en medio qué? En medio están los templos, las villas, el foro, los teatros. Admirables, sí. Pero lo que me conmueve son los huecos que dejó la vida cotidiana en la piedra monumental. Las rodadas de los carros en el pavimento, el recipiente en el mostrador donde el tabernero guardaba las monedas con su mano, que casi puedo palpar con la mía. Y los relatos. La humanidad late en las dos cartas que escribió Plinio el Joven. Una para contar cómo murió su tío Plinio el Viejo, cuando se acercó a estudiar aquella enorme nube negra que brotaba de la montaña. La otra para explicar cómo sobrevivió él. Plinio cuenta una escena fabulosa. Mientras el cielo se oscurece de ceniza, llueven piedras ardientes, las casas se derrumban y las personas se asfixian, él sigue tumbado leyendo un libro de Tito Livio que le apasiona. Enseguida voy, un momentito más, un momentito más. En esas cartas de Pompeya encuentro a un amigo, a un tipo de 18 años, que en medio del apocalipsis sigue leyendo, justo como el de los huevos así de grandes. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Es que si no existiera Andrés Aguirre, pues habría que inventarlo. Ay, en esta mesa. En esta mesa esta mañana con Marta Peirano. Hola, Marta. Buenos días. Ya han hecho spoiler los analistas, ¿eh? Dicho, está sentada Maite, Marta Peirano. Lleva unos cuantos minutos aquí sentada. Bueno, es que me he colado antes para escuchar, porque este tema, vamos... Claro, ¿te gusta? Me gusta, bueno, me gusta. Me aterroriza, más bien. Oye, esta noche vas a ver a Carlton, ¿no? ¿Cómo es? ¿Tucker? ¿Cómo es el periodista de la Fox? Que si le voy a ver, ¿quieres decir entrevistando personalmente? No, entrevistando a Putin. ¿Vas a estar pendiente de esa entrevista? Sí, por supuesto. ¿Pero cómo se llama él? Él se llama Tucker Carlson. Tucker, es decir, es que le estaba cambiando el apellido, eso es Tucker Carlson. Pero está bien eso, está bien que no nos familiaricemos demasiado con este caballero. A este hay que seguirle, ¿no? El rastro. Bueno, de hecho ya estuvo aquí, ¿no? Es uno de las movilizaciones de Ferraz. Claro, para mí es una de las manifestaciones de cuando Steve Bannon, que es el gran propagandista de la campaña de Trump, está tocando nuestras partes, ¿no? Sí, sí. Cada vez que aparece Carson, es pues en, yo qué sé, acompañando a Bolsonaro o acompañando a Vox o lo que sea, esto es para mí el espíritu de Steve Bannon tocando lo nuestro. Ha entrevistado a Putin. Se emite esta noche la entrevista y ya podemos imaginar lo que viene por ahí. Es decir, que habrá que estar atentos también a ver qué dice el presidente ruso, además en sintonía con el entrevistado, ¿no? O el entrevistador. Así que veremos exactamente. Oye, Carmona, hola. Yo me he venido también un poco antes porque a mí todo lo de Marta Peirano también me interesa, entonces ya me voy colando antes. Esto es una buena propuesta. Juntamos esta mesa para hablar música, redes sociales y qué ha ocurrido en TikTok. Efectivamente. ¿Qué ha ocurrido en TikTok? Empiezo yo, ¿no? Empiezas tú. Venga, por 5 pesetas cada uno. Lo que ha ocurrido es que la semana pasada, concretamente el miércoles, el negocio de acuerdos de licencias que había entre la plataforma TikTok y Universal Music Group, que no deja de ser la discográfica más grande del mundo, ¿no? Un consorcio de grandes discográficas que tiene la mitad del catálogo histórico mundial de la música, es decir, la mitad de la música jamás grabada en toda la historia la tiene el catálogo, es el catálogo de Universal, ¿no? Entonces, el acuerdo o la licencia que tenían hasta ahora ha rescindido y no acaban de llegar a un nuevo acuerdo. Y lo que ha ocurrido ha sido que Universal ha retirado toda la música que tenía en TikTok, lo cual significa que TikTok, siendo una... No sé qué me está llamando TikTok ahora. TikTok que tenía... Pues que es básicamente una plataforma de promoción musical y que ha crecido a base de canciones, de bailecitos, de memes con canciones de fondo, etcétera, etcétera, pero que también se ha convertido en el principal vehículo de promoción de la nueva hornada de músicos e incluso ha rescatado canciones que hacía mucho que no escuchaba nadie, pues se ha quedado vacía de música. Es decir, que ahora pues todos los vídeos que tantos músicos han puesto en sus cuentas de usuario se han quedado sin música, se han quedado mudos, literalmente, ¿no? Y estamos hablando de un impacto importantísimo, ¿no? Claro, porque estamos Universal hablando de la mitad del catálogo. Claro. Pero además, ¿qué mitad? Claro. Es decir, no cualquier mitad, sí, no sí. Como partimos la mitad por cualquier parte, sino que todos los grandes artistas, en realidad, claro, están en TikTok. Carmona, ¿qué nos dice esto? De lo que está cambiando. Para empezar, que nos olvidamos de algo que podría ser bastante básico, pero que la música puede seguir siendo muy fácil de acceder a ella si la compras. Que parece como que al final solo podemos tener acceso a la música si estamos en plataformas tipo Spotify, si estamos en Deezer, si estamos en TikTok. O sea, para empezar, ahí hay una realidad en la cual creo que siempre nos olvidamos, que es como, ¿qué es lo que quiere Universal realmente? Vender sus discos, ¿no? Parte de lo que le sucede a Universal es que hacer un mega hit le puede servir si le retribuye económicamente. Y claro, imagino que una de las cosas que tienen que ver es lo que dice Marta, ¿no? Crear un artista para ellos se supone que es muy, muy, muy caro, y aparte supongo que van como mirando ya con el espejo retrovisor de lo que podría ser la creación de canciones que ya no están generadas por personas. Uh-huh. O sea, si no protegen, como comenta Universal, TikTok, la posibilidad de que inteligencias artificiales creen canciones, claro, ahí sí que por ahora Universal no mete mano, hasta quién sabe si en un futuro a lo mejor se le olvidan las personas y empiezan simplemente a hacer canciones por inteligencia artificial, que quién sabe si eso podría ocurrir, claro, que esto se me acaba ocurriendo. Oye, Marta, ¿quién tiene la sartén por el mango en este caso? Es decir, cuando hablamos de Universal, importante, TikTok también, cada uno en su ámbito, convergen en redes, convergen en el espacio telemático, vale, pero ¿quién tiene más capacidad para imponer las normas y las reglas a partir de ahora? Pues a ver, TikTok tiene 1,000 millones de usuarios. Y es verdaderamente la nueva televisión para las últimas dos generaciones de consumidores de música, que sabemos que son los que consumen música, porque a partir de cierta edad... Y los que consumirán música. Exacto, a partir de cierta edad, bueno, pues uno acaba consumiendo lo que consumía cuando tenía 15 años, prácticamente, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, TikTok efectivamente tiene un valor que ahora mismo nos cuesta mucho calcular, pero por otra parte... vacías TikTok de contenido musical, claro. ¿Y a dónde va TikTok? Lo que pasa es que TikTok además, o sea, música, esto que estabas diciendo antes, Carmona, es súper importante, porque Universal dice que les pide tres cosas. La importante es que les pide más dinero. Pide que les pague, pues básicamente lo que, cuando dicen otras plataformas se refieren a Spotify y a YouTube. Claro. ¿Qué pasa? YouTube tiene, pues es un, o sea, no es como TikTok una plataforma de vídeos cortos, es una básicamente una plataforma de videoclips, ¿no? Con lo cual, y los videoclips, no olvidemos que son anuncios, claro, son anuncios publicitarios, ¿no? Entonces, bueno, pues con ellos tienen un contrato que se resolvió hace ya mucho tiempo a base de publicidad, de partes de publicidad. Con Spotify tienen otro tipo de acuerdo en el que las propias discográficas están involucradas, porque las discográficas tienen parte de Spotify. Pero claro, TikTok es un fenómeno, digamos, completamente distinto. Y entonces ellos dicen que quieren más pasta, pero además les piden dos cosas que son peculiares. Una de ellas tiene que ver con la inteligencia artificial, es decir, les piden efectivamente que protejan a los músicos de que les roben la voz, que es algo que, como hemos visto antes, no se puede, ya hemos discutido aquí, no se puede proteger, porque la voz es un fenómeno natural y con lo cual no le puedes poner copyright. O sea, las canciones tienen copyright, la voz de Drake no tiene copyright. No es patentable. Tú, si naces con la voz de Blake, de Drake, no le tienes que pagar nada, ¿no? Pero les piden una tercera cosa, que es que protejan a los artistas del harassment, de los ataques, del acoso dentro de la propia plataforma, lo cual es pedirles además que pongan una capa de moderación, que es la gran guerra de las plataformas digitales. Pues cuando les piden que acoten el tema de la desinformación, les están pidiendo que inviertan en moderación, ¿no? Que haya humanos en lugares mirando 24 horas del día todo lo que se sube a las plataformas para controlar que no pasen cosas malas, ¿no? Pues en este caso, a TikTok le piden que haga eso. Claro, son exigencias que Universal no se exige a sí misma, porque no tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, en ese triángulo se quedan un poco atrapados los músicos, porque los músicos han estado invirtiendo también un montón de energía, de tiempo y probablemente de dinero en levantar cuentas de TikTok donde se conectan directamente con sus fans, claro, y ahora de repente viene Universal a intermediar. Exacto. Es decir, la relación entre TikTok y los músicos es una relación en la que Universal o sus discográficas no interviene, es directa. Claro. Es que justo acabo de encontrar en el perfil de Arturo Paniagua, que controla también mucho de esto, tres ejemplos, ¿no? Un artista que estaba empezando a resolver su vida ya musicalmente en China y que de repente, claro, vía TikTok era mucho más fácil y de repente, claro, se le ha caído el emporio. Otros artistas que, lógicamente, han querido ir adelante pero que no pueden utilizar su propio catálogo, o la propia Zahara, por ejemplo, que sí tuvo relación con Universal, y entonces hay una canción que se llama Con las ganas, que ella volvió a grabar, tipo Taylor, uh-huh. Tipo Taylor Swift, que volvió a grabar su repertorio y decía, me echo un Taylor antes que Taylor, ¿no? O por ejemplo Nebulosa, que por ejemplo, uh-huh. Imagínate el resultado que podría tener ahora mismo en el mundo de TikTok, pero claro, o sea, todavía no puede resolver su canción, eso hace que evidentemente no avance, pero es lo que dice Marta, en la realidad el mundo del artista acaba siendo el último, pero el último de los últimos. Lo que pasa es que hay artistas que tienen como mucha repercusión y les da mucha fama, uh-huh. Y eso repercute en conciertos, pero económicamente lo que le llega a los artistas es ínfimo, o sea, así que tanto si eres... en esto y en plataformas o con Ángel, con si eres un artista mediano o con aspiraciones, tienes que contratar a un buen abogado, a una buena abogada, ¿no? Están pagando el pato realmente, o sea, la situación, lo que les llega a ellos no es, digamos, equilibrado con respecto a toda la distribución, pero como le pasa al que tiene los limones en el campo y cuando los compras en Mercadona, pues la misma historia. Sí, ahora mismo los artistas a corto plazo pierden. Claro. ¿Con las ganas? Con las ganas. No sé qué versión, ¿eh? Y conste que aquí nosotros pagamos autores porque hay que hacer hojas de autor, ¿eh? Así que esta pazahara va dentro. Nosotros, mira, en eso la tenemos. Es que lo del TikTok es mucho más complicado que la radio. Es muy complicado. Marta, que tengas buen día, gracias, que vaya muy bien. Gracias, señor. Ángel, aquí todo tuyo. Más vale que también lo tenga, como mínimo hasta la una. Y a todos ustedes, hasta mañana. Que pasen un feliz día.